Y presentamos el espacio Derechos de la Gente, que hoy está a cargo del doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Aquí Leandro te recibe. ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días a vos y Buen a toda la día. audiencia. Buen día, todo bien, todo bien. Esperando Bueno, me alegro. con ansias esta columna, ¿eh? Bueno. Hoy la idea era, yo la vez pasada que estuve en contacto con ustedes, y en realidad desde los anteriores contactos, les vengo hablando un poco de lo que es la tercerización laboral. La tercerización laboral y la mala registración y las distintas consecuencias que trae. La vez pasada estuvimos hablando del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace referencia a aquellos supuestos en los que se entrega una concesión y cuáles eran las obligaciones de la empresa que entregaba esa concesión, que hablamos que era una responsable solidaria, etcétera. Ahora vamos a ver otro supuesto, que es el supuesto establecido en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde no es un supuesto tercerización permitido, sino que se produce un fraude a la ley porque hay determinadas empresas que actúan como pantallas de otras empresas. Bueno, entonces, ¿cuándo se dan estos supuestos de fraudes a la ley que establece la Ley de Contrato de Trabajo? Se dan en aquellos casos en los que una empresa contrata a otra para que le provea trabajadores para actividades que son propias de la primera empresa. Es decir, una empresa 1 contrata a una empresa 2 para que le provea trabajadores para actividades de la empresa 1. Entonces, estos son determinadas empresas de servicios eventuales que, bueno, la ley entiende que existe un fraude. ¿Y para qué se hace esto? Por lo general, la empresa 2 son empresas que no son solventes económicamente. Son empresas que por lo general no tienen ningún tipo de estructura, etcétera. Entonces lo que sucede es que cuando se termina la relación laboral, el trabajador en teoría debería reclamarle a esta empresa que no tiene ningún tipo de solvencia económica y por lo tanto no vería satisfechos sus créditos. Entonces se produce un fraude a la ley porque hay un fraude de la empresa 1, la empresa grande, para no cumplir con sus obligaciones laborales. Esto se da mucho, o por lo menos los casos que yo tengo constante contacto, en el ámbito de los telefónicos, en el ámbito de los vitivinícolas también, donde vemos que, por ejemplo, en telefónicos existen una serie de empresas que son únicamente oficinas con un teléfono que funcionan como call center de Telefónica, por ejemplo. Y en esos casos, cualquier trabajador diría, bueno, si me despide la empresa, le tengo que cobrar todas las indemnizaciones al call center. Lo que permite este artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo es entender que existe un fraude a la ley y que por lo tanto todas las obligaciones se las tendríamos que cobrar a la empresa principal, es decir, que estos trabajadores vendrían a ser trabajadores de Telefónica. Bueno, este es el principio general que establece la ley, pero también establece una excepción que se establece en el artículo 29 bis. Y hay determinados supuestos en los que las empresas de servicios eventuales están permitidos y podemos ver incluso nosotros. Caminando por la calle, viendo la oferta laboral, vemos que existen empresas de servicios eventuales que hacen públicamente el llamado de trabajadores, como por ejemplo Manpower. Pero bueno, la Ley de Contrato de Trabajo establece que estas empresas no pueden operar siempre, sino que pueden operar en determinadas excepciones. Es decir, que pueden operar cuando existe una situación eventual y excepcional para una empresa. Un ejemplo clásico de una situación eventual y excepcional para contratar a un trabajador eventual es cuando otro trabajador de planta, por ejemplo, se enferma o tiene una situación inesperada que legalmente le justifica faltar o que legalmente están parados por una licencia. Bueno, en estos casos sí, una empresa podría acudir a otra empresa que provea de personal para contratar trabajadores eventuales. Pero es importante esto, es importante determinar la eventualidad, es decir, que la eventualidad tiene que ser extraordinaria. No puede darse el caso, por ejemplo, que un hotel contrate trabajadores eventuales en el periodo de vacaciones porque dice que ha tenido un mayor afluente público. O una juguetería en Navidad contrate trabajadores eventuales por decir que ha tenido un mayor afluente de clientes. No, estas son necesidades que este tipo de empresas, por el giro que tienen y por la actividad que tienen, ya deberían preverlo. Entonces, esto no son situaciones eventuales o extraordinarias. Si es una situación extraordinaria, como les dije, supuesto en el que un trabajador se enferma por algunos días. Bueno, es importante destacar algunos requisitos de estas empresas de servicios eventuales. Estas empresas tienen que estar aprobadas por el Ministerio de Trabajo, tienen que tener un capital mínimo para poder responder frente a sus obligaciones laborales con sus trabajadores eventuales. Este capital mínimo tiene que ser 100 salarios conforme al convenio colectivo de comercio y tienen que tener dos garantías para poder inscribirse. Es decir, que lo que está intentando buscar la ley es que, si bien autoriza que actúen estas empresas de servicio eventual en determinados supuestos muy puntuales, está intentando garantizar la solvencia de estas empresas y que no sea únicamente una oficina con una persona atendiendo llamados, para que pueda después, responder a las obligaciones que tiene. Es importante destacar que todos estos trabajadores que ingresan como eventuales van a ingresar con el mismo convenio colectivo. Por ejemplo, si ingresa un trabajador eventual a Telefónico, va a ingresar con el convenio colectivo de Telefónico y con todos los derechos que tienen estos trabajadores telefónicos. Por otro lado, es importante decir que la empresa principal, así como hacíamos referencia la vez pasada, también se encuentra es la encargada de controlar que la empresa de servicios eventuales cumpla con todas las obligaciones laborales que tiene que cumplir. Y en caso de que no haya llevado adelante un control de estas obligaciones de la empresa de servicios eventuales, va a ser responsablemente solidaria. Entonces, bueno, tenemos dos situaciones acá que yo les he dicho. La situación donde la tercerización se usa como fraude, que es la mayoría de las veces que vemos, y una situación de tercerización permitida, que es la tercerización cuando existe una situación extraordinaria y eventual. Esa es la única excepción. El resto de la tercerización en Argentina no está permitida y se considera un fraude a la ley. Y por lo tanto, todo trabajador tercerizado debería jurídicamente considerarse como trabajador de la empresa principal. En el caso que yo conozco, en el que tengo más contacto, los trabajadores de los call centers, si trabajan para Telefónica, si trabajan para Claro, no van a considerarse trabajadores de esos call centers, sino que son trabajadores de esa empresa principal, que sí tiene la espalda suficiente para responder por las obligaciones. Hay un plenario, un fallo muy importante, que es el plenario Vázquez contra Telefónica, en el cual además se establece que si vos vas a juicio, la que tiene que probar el carácter de la eventualidad, con todos los requisitos que yo recién les nombré, es la empresa, no es el trabajador. Es decir, que nosotros tenemos siempre que reclamar contra la empresa principal en estos supuestos de fraude, y la empresa va a ser la que al momento de defenderse, si existe verdaderamente una eventualidad, va a tener que probarlo con todos los requisitos que establece la ley. Y un puntito muy importante es que en este plenario, la justicia entendió que al estar registrado para el call center y no estar registrado para Telefónica, estaba mal registrado y se le aplicaron también a Telefónica todas las indemnizaciones establecidas en la ley 24.013 por entendiendo que la persona no estaba registrada. Otro puntito importante es que el decreto que se hizo en diciembre, el decreto 70 del 2023, viene a eliminar la protección que establece este artículo 29, diciendo que si una persona está registrada para una empresa tercerizada, está bien registrada y por lo tanto no existe ningún tipo de fraude a la ley. También es importante recordar que ese decreto se encuentra suspendido por una resolución judicial. Así que bueno, eso un poco lo que es el fraude por tercerización en nuestro país. Bueno, como siempre, bien interesante y contundente el espacio que usted maneja aquí con sus colaboradores también, ¿eh? Le agradecemos mucho, Mauricio, y bueno, vamos a estar en contacto en cualquier miércoles siguiente. Te mando un abrazo grande, Leandro. Gracias, igualmente. Adiós.